Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Ciencia y Humanismo? Bienvenidos sean una vez más a este su programa. Yo soy Albenis y en este número 45, si no me equivoco, pues después de una semana muy merecida de vacaciones mentales, espirituales, físicas también, ¿por qué no? Pues regresamos con un tema que en esta semana pues me puse a meditar y empecé a hacer om. Cuando me di cuenta por fin que pues igual nuestros hermanos asiáticos allá en el Tíbet, pues en China, en Mongolia, bla bla bla, no estaban tan errados, y no están tan errados en su creencia milenaria de las enseñanzas que dio Buda al respecto del sufrimiento. No vamos a hablar de Buda ni de budismo. Sin embargo, hace alusión este personaje, Siddhartha Gautama, al respecto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y me vino a la mente el hecho de que, pues imagínate tú, si es que puedes imaginarte, hace no sé, 100.000 años, en los albores de la civilización, no sé, 200.000 años por ahí de la edad paleolítica, de la era de piedra, en donde pues de alguna forma no teníamos una conciencia tan desarrollada y un sentido por precisamente estar conscientes con SC, o sea, de sentir que estás consciente acerca del mundo, acerca del entorno, y vivíamos como parte de cualquier otro animal, feliz, sin necesidades más allá que de alimento y de descanso. Entonces, el hombre, después con su evolución mental, bueno, me refiero al hombre y a la mujer, ¿no? ¿Verdad? Pero pues se separó de todos estos animales. No quiero hablar de un génesis, sino de una ¿cómo se llama? De una epifanía que tuve esta semana, que igual y no es el hilo negro, simplemente pues muchas veces no nos ponemos a analizar por ahí de que los sentimientos y las emociones son subjetivas, son abstractas. ¿Y cómo te puedes tú poner a pensar que algo que no te puede tocar te puede dañar? ¿Cómo lo pensarías tú, querido, querida amiga radio escucha? Pues resulta que imagínate que tomas conciencia de que perteneces a un gran universo y pues empiezas a sentir las ataduras instintivas que te ligan al paraíso de ese hogar feliz, ¿no?, que tenías antes. Y comienzas a experimentar la típica soledad de un exiliado. Te sientes como una especie exiliada de las demás, de alguien que ha sido, digamos, expulsado de una patria, entre comillas. Entonces pues el hombre se sintió solo, porque comenzó a percibir que ahora era él mismo, diferente de los demás, y pues separado de todos, ¿no?, que ya no estaba integrado pues unitariamente en el inmenso panteón de la creación. Y pues también que ya no era parte de aquella entraña tejida con todos los demás seres vivos, sino que estaba aparte. Y por primera vez sintió tristeza y soledad. Entonces pues despertó de la larga y dulce noche prehumana, y al despertar y tomar conciencia de sí mismo, pues la vida misma se convirtió en un aplastante problema, ¿no? El hombre tenía que aprender a vivir. Y antes la vida se le daba hecha, espontánea y deliciosamente. Ahora tendría que aprender a dar los primeros pasos con trabajo y con fatiga. Antes El vivir era un hecho pues consumado, ahora se convertía en un arte, ¿no? Antes una delicia y ahora un desafío. Todo lo tendría que improvisar con sus correspondientes riesgos. ¿Cómo creen ustedes que descubrieron que algunas plantas te provocaban la muerte o enfermedades? Pues probando, prueba y error, método científico en sus albores. Y pues de ahora en adelante, el interrogante pues era el plan y la incertidumbre de su atmósfera, ¿no? Y este despertar de conciencia fue equivalente, en exacto paralelismo, al drama de un nacimiento en el seno materno. La criatura, es decir, el hombre, pues todo lo tenía asegurado. Respiraba y se alimentaba de la madre a través del cordón umbilical y sin esfuerzo. Vivía en unidad perfecta con la madre. Si bien la madre la podemos llamar tierra, ¿no? En una simbiosis, pues muy feliz, muy gozosa y sin riesgos ni ningún problema. Pero sale a la luz y todos son problemas, tiene que comenzar a respirar, a alimentarse trabajosamente. Y a lo largo de los años y hasta la muerte, pues su existencia será un incesante aprender a vivir. Es lo que tenemos hasta la fecha, ¿no? Esto mismo sucedió con el nacimiento del hombre en el proceso evolutivo. Entonces, pues al tomar conciencia de sí mismo, el hombre midió con precisión sus posibilidades y también sus impotencias. Y estas pues limitaciones se le transformaron en unos como muros estrechos de una cárcel dentro de la que se sintió. Y se sigue sintiendo, nos seguimos sintiendo encerrados sin posibilidad de evasión. ¿Cómo? ¿Y en qué dirección salir? Y por primera vez, el hombre se sintió desvalido e impotente. Y entonces, sin que se le pidiera autorización y sin desearlo, se vio empujado al mundo y de pronto se encontró con un ser desconocido, con él mismo, en un lugar y tiempo que no había escogido, con una existencia no solicitada y una personalidad no cincelada por él mismo, con misteriosas dicotomías que, así como cuñas, lo dividen y desintegran, sin saber si es un amasijo de piel, carne, huesos, nervios y músculos, o si, más allá de todo eso, su existencia tiene algún sentido. Nos miramos y nos encontramos extraños a nosotros mismos, como si tuviéramos dos personalidades al mismo tiempo, incomprendidos e incomprensibles para nosotros mismos. Un desconcierto lleno de interrogantes, pues fue lo que ocupó los horizontes como una densa niebla, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y sobre todo, ¿qué hacer conmigo mismo? No sé si te haya pasado a ti, querido, querida amiga radio escucha, que estás ahí al otro lado de la bocina o del otro lado de los audífonos. ¿Nunca te has preguntado esto? Me imagino que sí. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué hacer conmigo mismo? Entonces levantamos los ojos y allá a lo lejos distinguimos oscuramente la roja puerta de la muerte. Nos analizamos a nosotros mismos y pues concluimos que era un ser nacido para morir. Eso es lo que somos. Estamos cercados por nuestros cuatro costados, sitiados como una ciudad indefensa, asediados a diestra y siniestra por las fieras. Entonces, ¿cómo podemos escapar? La angustia, pues, nos levantó con su sombría cabeza, cerrándonos el paso. Una angustia que fue atenazando nuestros huesos y nuestras entrañas. ¿En qué dirección vamos a huir? No podemos regresar al paraíso de esa etapa prehumana. Y esa retirada pues ya estaba clausurada, ya estaba cerrada esa puerta, ¿no? Entonces, una vez que vemos cerradas todas las salidas de la ciudad, pensamos y deseamos por primera vez la falsa salida de la muerte. De ahí el suicidio, ¿no? La razón pues nos obliga a caminar por los páramos infinitos hacia metas inaccesibles. Nos proponemos muchas veces alcanzar una cumbre y arribándola ya en la cima, vemos desde ahí otra montaña más alta que tenemos que escalar. Y una vez que la hayamos alcanzado, esta segunda montaña distingue desde esta otra, pues una altura más eminente que como una luz fatal nos seduce irresistiblemente. Tenemos que alcanzar también esa altura, y así sucesivamente. Nuestras vidas son un proyecto escalonado de cumbres cada vez más elevadas y cada vez más lejanas, lo que acaba dejándonos perpetuamente desazonados e inquietos. Entonces, condenados a caminar siempre, siempre más adelante, no podemos detenernos porque estamos sometidos a un imperativo categórico que no nos deja en paz y que no, pues, nos impulsa hacia una odisea que nunca va a acabar, en una dirección, pues, de una tierra prometida a la que nunca hemos de llegar. Somos un arco en tensión destinado a alcanzar estrellas imposibles. Se oye muy poético lo que les estoy platicando, pero sí andamos un poco inspirados. Entonces, pues de pronto nos imaginamos en esta semana. No sé por qué hablo como Gollum, de que digo, my precious, it kills us, kills us. Y hablamos como que en plural, ¿ves? Acabo de decir hablamos, hablo como que en plural. Pero bueno, entonces, pues nos sedució, ¿no? Lo desconocido. Imagínate qué bonito el hecho de decir, no lo conozco, vamos a probarlo. Vamos a irrumpir en las regiones ignotas para descifrar enigmas y llenar de respuestas los espacios vacíos. Entonces, pues vivimos atormentados por anhelos que, pues, que fueron anteriores y que ni siquiera nosotros mismos entendemos y que, por otra parte, somos incapaces de aplacar. Que nos arrastran hacia lo infinito y lo absoluto y nos obligan a darse o a darnos a nosotros mismos la razón de nuestra existencia y a encontrar respuesta a todas las preguntas. Esta, bueno, la razón nos dicta una cosa y la emoción nos dicta otra. Por ahí, en algunos programas anteriores con nuestra querida amiga invitada Gaby Rendón, hablábamos acerca de las diferencias hombre-mujer, social, intelectual, espiritual, física, bla bla bla, y todo lo que termine en mente, acerca de los hombres y las mujeres, las diferencias, que los hombres de alguna forma estábamos más tildados a la lógica y a la razón, y las mujeres más a la emoción. ¿Verdad? ¿Mentira? En fin, tú tienes la última palabra, pero pues sí, son diferentes, la razón de la emoción. Deseamos muchos, y más bien deseamos mucho y podemos muy poco. Luchamos por agradar a todos y no lo conseguimos. Buscamos la armonía con nosotros mismos y con los demás, y sin embargo, pues siempre está en tensión. Experimentamos unas sensaciones muy desabridas como la ansiedad, la depresión o la dispersión, y pues no disponemos de armas para ahuyentarlas, porque no se puede luchar contra lo que no se puede tocar. Bueno, ¿y quién dice esto? ¿Cómo puedes luchar contra lo que no puedes tocar? Una lucha interna que constantemente causa estragos en nuestras mentes y de paso nos llevamos a otras personas más a causa de decisiones. Y como engranes que somos, vamos también moviendo otros engranes. Depende de nuestra velocidad de giro, de nuestra fuerza o simplemente de nuestra aleatoriedad, para cambiarnos a otro engrane, a otro engrane, a otro engrane. Y nosotros, así mismos, vamos cambiando los engranes, y esos engranes nos vienen cambiando a nosotros. Generamos una realidad en la cual somos partícipes, aunque no lo creamos, y hasta la criatura más pequeña en este mundo puede hacer una diferencia. Pero bueno, lo que resulta es que pues nuestra mente es con frecuencia una prisión en la que nos sentimos atrapados y no podemos prescindir de ella aunque quisiéramos, ni salir de esta prisión. Y así entonces a veces, pues una nube de obsesiones nos obliga a darnos vueltas y más vueltas, como si fuéramos mariposas o como si estuviéramos alucinando obsesivamente sin poder conseguir evadirnos. En suma, todo esto, pues, como diría Fromm, que la mente humana es la bendición y la maldición del hombre. Repito, la mente humana es la bendición y la maldición del hombre. Es verdad que la historia, pues, está lanzando sin cesar desafíos al hombre, cómo acabar con las guerras, superar el hambre, la enfermedad, la pobreza, pero por encima de todas las altas tareas que la historia pueda encomendarnos, el quehacer fundamental y transhistórico es y será siempre qué hacer y cómo hacer para llegar a ser dueño de nuestra propia mente, de nosotros mismos. O dicho de otra forma, qué hacer para que la mente solo sea fuente de toda bendición. Imagínate nada más, querido, querida amiga, radio escucha. Pero bueno, por lo pronto yo te dejo con música para que te pongas a pensar. Ay, ay, ay, qué patía. Bueno, bueno. Esto se llama Here's Where the Story Ends, a cargo de The Sundays, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albenis. Yo regreso. Bueno, estos fueron The Sundays, Here's Where the Story Ends. Afortunadamente, de lo que estábamos hablando, pues tenemos unos dos aliados que nos pueden ayudar pues a salir de alguna forma, o a tratar, a intentar de salir de esto que les acabo de platicar. Que, pero bueno, antes de continuar quiero pues mandarle un saludo a toda la bandera de México, no, a toda la banda que pues que se conecta en Facebook y que nos hace llegar sus saludos, sus felicitaciones, sus sugerencias, sus peticiones, sus bla bla bla bla bla bla. Asimismo, bueno, eso es en la cuenta de Ciencia y Humanismo ahí en Facebook, solo búscalo con ese nombre, y si ves un astronauta ahí diciendo hola desde la luna con una bandera de los United States of America, no es cierto, sin la bandera, pues ahí le das clic. Si te gusta la página, ¿sabes qué puedes hacer si te gusta la página? Así es, le puedes dar un like. Y si no te gusta, pues nada más no le das like y nos pones un comentario de está bien fea su página, no nos gusta y son unos tontos. No, no es cierto. Pero bueno, por la cuenta de Twitter en @mario_albeniz, repito, mario_albeniz, pues ahí nos puedes seguir a través de Twitter, que por ahí publicamos 2-3 cosillas que te pueden cambiar el día, ¿no? En fin, sí, los saludos personales de la gente que nos visita también en Facebook. Dos saluditos especiales. El primero para, este es para Vanessa Alba. Y otro saludo también muy afectuoso para Andrea Ávila, que esperemos que nos esté escuchando. En fin, estábamos platicando de que pues tenemos dos amigos para liberarnos al respecto de estos sentimientos o emociones desagradables. Y pues el primero yo creo que sería la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Ante todo, pues es necesario que de alguna forma tomemos conciencia desde el primer momento de que siempre que pues utilicemos la palabra salvarse, no estoy haciendo referencia a la salvación religiosa, sino aquella que, bueno, es diferente, la que entendemos como una aceptación más popular o llana, ¿no? De pronto, pues no se trata de salvar, esto es pues una acción dinámica por la que alguien libra a otro de un peligro, como cuando un salvavidas salva a un náufrago de una muerte segura, ¿no? No hablamos de eso, hablamos de salvarse. Me refiero por el esfuerzo por el que uno mismo, con sus propios medios, se pone a salvo, evitando caer en un peligro o saliendo de una situación mortal. Más concretamente, me refiero a ciertas iniciativas que cualquier persona puede utilizar, pues, a modo de autoterapias para evitar o para mitigar el sufrimiento, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de salvarse del miedo, salvarse de la tristeza, salvarse de la angustia, salvarse del vacío de la vida, salvarse del sufrimiento, ¿no? Y salvarse a sí mismo, salvarse a uno mismo. No hay ningún especialista que nos pueda salvarnos con, pues, análisis o recetas, ¿no? La salvación es el arte de vivir, y el arte se aprende viviendo. Y nadie puede vivir por mí o en lugar de mí. No hay profesional, ni tampoco ningún orientador, que sean capaces de infundir en el discípulo pues el coraje suficiente como para lanzarse por la pendiente de la salvación. Es uno mismo quien tiene que sacar desde su fondo ancestral las energías elementales para atreverse a afrontar el misterio de la vida con todos nuestros desafíos, todos nuestros reclamos y amenazas. Así que es uno mismo quien puede y debe salvarse a uno mismo, para adquirir de esta manera la tranquilidad de la mente y el gozo de vivir. Pero para esto hay que comenzar por creer en uno mismo, ¿no? Y tomar conciencia, pues, de que todo ser humano es portador de inmensas capacidades que normalmente están dormidas en nuestras galerías interiores. Capacidades que, pues, una vez despiertas y sacadas a la luz, pues podemos mucho más de lo que podemos imaginar. Disponemos también de la maravilla de, pues, la mente, ¿no? Grávida de fuerzas positivas a las que, pues, podemos dar un curso libre. Pero hay que empezar por creer en uno mismo y en la propia capacidad de salvación. ¿Cómo ves, querido, querida amiga radioescucha? Quizá que andes tú, pues, rumbo a no sé dónde, a casa de tu abuelita, de tus primos, algún antro, a cenar. ¿Qué día es hoy? 15 de febrero, ¿no? Ah, sí, ayer fue el día de San Valentín. El día 14 de febrero. ¿Y qué hiciste tú ese día? Bueno, ¿consideras que es otra de las fechas especiales por las cuales los dioses de la mercadotecnia quieren inventar una fecha mensual? ¿O se te hace un muy bonito día para dar amores? Bueno, el segundo como que nos traería menos problemas mentales, ¿no? A veces pensar demasiado como que nos lleva a volvernos locos u otras cosas. Pero cuando decimos salvarnos a nosotros mismos, pues no nos estamos refiriendo a enfermedades tampoco. O más concretamente a disfunciones mentales. Pues en el caso de estas enfermedades, pues se trata generalmente de síntomas compulsivos o obsesivos por los que el enfermo no consigue funcionar en la sociedad como una persona normal. Y estas personas quieren o quisieran encontrarse en un estado tal que no se sintieran más infelices de lo que puede sentirse cualquier persona normal. O sea, eso significa pues curarse para estos casos. Estas personas, sin embargo, son una minoría en la sociedad. Así como los enfermos son excepción en el conjunto de la humanidad, necesitan atención profesional, y no nos referimos a otras terapias en esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, hay otras personas que también funcionan socialmente bien mediante mecanismos de disimulo. Fíjate nada más, que son, bueno, de sentido común, pero interiormente son tristeza y dolor. Entonces, estos no son enfermos, no tienen síntomas patológicos, pero sufren una agonía mortal y con frecuencia ni siquiera saben por qué. Sufren depresión, insomnio, sacan a relucir sus problemas matrimoniales o profesionales, pero no es ese su verdadero problema. Su problema es la sensación que tienen de que la vida se les va sin haber vivido, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sienten eso? Pues yo creo que muchos. De repente llegan los problemas existenciales a cualquier edad, en donde te pones a preguntarte todo lo que ya te dije, que estoy haciendo con mi vida y bla, bla, bla. Pero el hecho de tratar de, ¿cómo te puedo decir? De enjaretar, fíjate qué palabra tan de rancho, enjaretar esa responsabilidad a terceros, pues como que no sería del todo responsable, ¿no? En uno mismo. Entonces, pues uno siente que se le están pasando los años y que van a morir sin haber vivido, ¿no? No les falta nada y por tenerlo todo, hasta tienen buena salud física y psíquica, pero están dominados por la sensación de que les falta todo. Sin poder explicarlo, se sienten asediados por el vacío. Si se les pregunta por la razón de su vivir, te responderían que no la tienen, o que al menos no la encuentran. Perciben que sus energías, si no están muertas, están cuando menos, pues, aletargadas o atrofiadas. Por eso sienten una desazón general y un cansancio vital. Entonces, frente a este panorama, salvarse significa ir suprimiendo o disminuyendo las fuentes del sufrimiento mediante, pues, ejercicios y prácticas que les voy a platicar más adelante, ¿no? Pues entonces, tras trasponer las fronteras del dolor y de la angustia, superar la preocupación obsesiva por uno mismo y así de alguna forma adquirir la presencia de ánimo, el autocontrol y la serenidad, y naturalmente recuperar las ganas de vivir. Entonces, una vez más les digo, salvarse significa soltar las energías almacenadas en el interior, el fuá, ¿no? El ki, que frecuentemente pues están constreñidas, y darles un curso libre para el servicio de los demás. Significa, en una palabra, lograr plena seguridad y ausencia de temor. Ir avanzando, lenta pero firmemente, desde la esclavitud hacia la libertad. ¿Y cuántos de ustedes son libres? ¿Quién dijo yo? Bueno. Entonces, esta tarea, pues nadie la va a hacer por mí o en lugar de mí. Yo tengo que ser el salvador de mí mismo. Al fin y al cabo, pues estamos en el centro mismo del misterio humano. Solo yo, solo y solo una vez. Los amigos y familiares pueden estar contigo hasta unos ciertos niveles de profundidad, pero en los niveles últimos, donde yo soy yo mismo y distinto de todos, allá, o asumo yo toda la responsabilidad, o me pierdo, porque a esos niveles no llega ninguna ayuda exterior. Y pues en las emergencias de la vida, con frecuencia nos encontramos con preciosos estímulos y luces. Hoy, pues, es la orientación de un maestro de vida. Mañana, el acertado diagnóstico de un especialista. Y al día siguiente, el cariño y la veteranía de los padres. Y entre todos ellos, sin embargo, pues, no van a conseguir salvarme. Las orientaciones y consejos no tienen una eficacia salvadora automática por el hecho de que provengan de un maestro experimentado. Tenemos que poner en práctica la, pues, ¿cómo te puedo decir? Todas estas recomendaciones. Y pues soy yo el que tiene que comprobarlo. Porque en fin de cuentas, cada persona experimenta las recetas con efectos diferentes. Y es, pues, cada persona la que tiene que verificar si aquella recomendación le salva o no. Entonces no hay unas reglas, a final de cuentas, para la vida. Ay, sí, estoy descubriendo el hilo negro. ¡No! Pero ponte un poquito a pensar en esto, ¿no? Y pues bueno, debido a que no existe otro salvador más que nosotros mismos, pues ofrecemos más adelante algunos mecanismos muy fáciles y prácticos con los que cualquier persona pueda, por sí misma, eliminar por completo muchos sufrimientos o al menos suavizarlos. Si hasta ahora sufría como 40 grados, permítaseme la expresión, pues que más tarde sufra como 35, luego como 30 y así sucesivamente. Por eso y para este contexto sonará, pues, sálvate a ti mismo, ¿no? Otro de los amigos que tenemos, los amigos de Pipo, es despertar. Además de salvarte a ti mismo, despertar. Y es el primer acto de salvación. Porque la conciencia, pues, es como una minúscula isla, imagínatela, de pocos kilómetros cuadrados, situada en medio de un océano de profundidades, pues, bien cañones, y de unos horizontes casi infinitos, ¿no? Entonces, este océano se llama el subconsciente. Y nada se advierte a la vista. Todo está en calma. Pero en lo profundo, todo es movimiento y amenaza. Hay volcanes dormidos que de pronto pueden entrar en erupción. Energías ocultas que guardan retenida precisamente el alma de un huracán. Fuerzas propulsoras que encierran gérmenes de vida o de muerte. El hombre por lo general es un sonámbulo que camina, se mueve, actúa, pero está dormido. Se inclina en una dirección y con frecuencia no sabe por qué interrumpe aquí. Y grita allá, y luego corre, y más tarde se detiene, y luego rechaza al otro, y luego llora, y luego ríe, y luego canta, y unas veces está triste, después contento, y son generalmente actos reflejos, y no plenamente conscientes. A veces, pues, da la impresión de ser un títere movido por hilos misteriosos e invisibles, no sé si te ha pasado, que dices, oye, pues como que alguien ha de estar jugando los hilos de yo, marioneta, ¿no? Por cierto, así me decían cuando estaba, pues, más chavillo, por ahí de la primaria. Mario, como me llamo Mario, ¿no? Me decían marioneta, pero bueno. Resulta que, pues, como les estaba diciendo acerca del subconsciente, pues es un mar profundo de nosotros mismos, ¿no? El lado irracional y desconocido que, pues, mediante mecanismos que parecerían sortilegios, lo van llevando en direcciones inesperadas y en ocasiones por rumbos disparatados. ¿Qué se hizo de la brújula? ¿Funciona todavía la libertad? ¿Cuántas veces el hombre no entiende nada y sufre? Sufre, sufre. Vámonos con vámonos con música, ¿no? Sí, esto que les voy a poner, pues lo voy a escoger aquí al azar y espero que te guste. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Like when you said you felt so happy you could die. myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo. ¿Y qué te pareció la canción, querido, querida amiga radio? Escucha. Estábamos hablando precisamente del sufrimiento. ¡Ay, qué dolor! Porque estamos dormidos. Y no me refiero a dormidos así con los ojos cerrados, roncando, ¿no? Creo que es un poquito más poético. Pero pues no nos damos cuenta, como se los he dicho tantas veces, que el sufrimiento humano pues es meramente subjetivo. La mente es capaz de concebir fantasmas alucinantes que luego nos van a atormentar sin piedad a nosotros mismos, que fuimos los que los engendramos. Los miedos son generalmente sombras fantásticas, sin fundamento ni base en la realidad. Te lo repito. Los miedos son generalmente sombras fantásticas, sin fundamento ni base en la realidad. Entonces por eso estamos dormidos, ¿no? Y dormir significa estar fuera de la objetividad. Dormir es sacar las cosas de su dimensión exacta. Y pues es, ¿cómo te puedo decir? Exagerar los perfiles negativos de los acontecimientos, personas, cosas. Entonces dormir es proyectar mundos subjetivos sobre los sucesos exteriores. Las inseguridades y temores son, por lo general, hijos de una obsesión. Ponte a pensar un poquito más. conócete a ti mismo, a ti misma, analízate. Y pues vamos a ser un poquito más introspectivos, ¿no? En este 15 de febrero. Pero el miedo, insisto, engendra y distingue fantasmas por todas partes. Este no me quiere, aquel está en contra de mí, ese proyecto está destinado a fracasar, no sé, todos están en contra mía, están tramando desplazarme de mi trabajo, estos otros me han retirado su confianza, aquella ya no me mira bien, y aquella otra no me saluda como antes, ¿qué le habrán contado acerca de mí? La de más allá se muestra ahora fría y distante conmigo. ¿Qué habrá pasado? Y todo no es sino un engaño, o al menos una espantosa magnificación o mucha suposición. No hay nada de eso, o muy poco. Está dormido. Muchas personas viven estos sustos y alucinaciones en pleno día con el mismo realismo con que se viven las pesadillas a medianoche. Estos fantasmas narcisistas pueblan el alma de ansiedades y no se dan cuenta de que todo es materia subjetiva, de que están dormidos, de tanto dar vueltas a sus infelicidades, acaban o acabamos magnificándolos y no nos damos cuenta de que estamos soñando. Nos sucede lo mismo que a las bolas de nieve, cuantas más vueltas dan, más grandes se hacen. Entonces de pronto pues nos sentimos aterrorizados, sin darnos cuenta de que solo es una manía de persecución, una alucinación que inventa y que dibuja sombras siniestras, cuando en realidad nada de eso existe. Estamos dormidos. Hechos intrascendentes nos transforman o los transformamos en dramas y peripecias ridículas. Los revestimos con ropas de tragedia, ¿no? Estamos dormidos. No quiero decir que pues que todo esto le suceda a la mayoría de las personas en este tono y con este colorido, sino también hay muchos sujetos verdaderamente objetivos, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, el trato con numerosas personas a lo largo de no pocos años pues nos ha enseñado que la proyección subjetiva es, si bien en grados y momentos diferentes, un hecho pues mucho más generalizado de lo que se cree. De todos modos, en el presente caso, pues me estoy refiriendo en particular a quienes tienen tendencias subjetivas, aunque no necesariamente en un, digámoslo, en un grado elevado, ¿no? Los tipos aprensivos, obsesivos, acomplejados, pesimistas, y no se trata de neurosis, sino de personas con inclinaciones subjetivas. Al exterior, por ejemplo, su comportamiento no se diferencia de los demás, pero interiormente no viven, agonizan. Es preciso que despertemos, y despertar es salvarse. Es economizar altas cuotas de sufrimiento. No hablo de ninguna religión, ¿eh? Con estas palabras tan claves que digo a veces, no hablamos de ningún salvador ni de ninguna religión. Pero, ¿qué es entonces despertar? Como les decía, es el arte de ver la naturaleza de las cosas en uno mismo y en los demás, con objetividad y no a través del prisma de mis deseos y temores. Qué difícil es a veces, ¿no? Hay que ver las posibilidades y las imposibilidades que tenemos, para entonces las posibilidades abordarlas y las imposibilidades dejarlas de lado, y darte cuenta de si un determinado hecho tiene remedio o no. Si lo tiene, para encontrarle solución, y si no lo tiene, pues para olvidarlo. Tomar conciencia de que los hechos consumados están, y es inútil darse de cabeza contra ellos. Despertar es darte a ti mismo un toque de atención para caer en la cuenta de que te estás torturando con pesadillas que son pura fantasía, de que lo que te espanta no es real. Darte cuenta de que estás exagerando, sobredimensionando cosas insignificantes, y que las suposiciones de tu cabeza las estás revistiendo con, pues con visos de veracidad, ¿no? No te das cuenta de que tus aprensiones son sueños y nada más, y tus temores igual. ¿Por qué tomarlas en consideración? Déjalas a un lado, porque son meros abortos de tu mente. Saber que los sueños son. Saber dónde comienza la ilusión y dónde la realidad. Saber que todo pasará, que aquí no queda nada, y que todo es transitorio, todo es transitorio, precario, efímero, que las penas suceden a las alegrías y las alegrías a las penas. Las penas suceden a las alegrías y las alegrías a las penas. Saber que aquí abajo nada hay absoluto, que todo es relativo y lo relativo no tiene importancia o tiene una importancia relativa. Entonces despertar, en suma, es saber que estás durmiendo. ¡Wow! Que estabas durmiendo, más bien. O sea, si tú te despiertas, significa que estabas dormido, obviamente. Pero para esto te tienes que dar cuenta. Y pues se rumora que si tú despiertas ya dejas de sufrir. A medianoche, el mundo está cubierto de tinieblas y no ves nada. Amaneces y ¿a dónde se fueron las tinieblas? No se escondieron en ninguna parte. Sencillamente no eran nada. Y al salir la luz se ha comprobado que eran nada. De la misma manera, cuando tú estabas dormido, tu mente estaba poblada de sombras y tristeza. Amanece, despiertas. Y ahora ves que tus temores y tristezas eran nada. Y al despertar se esfuma el sufrimiento, como se esfumaron las tinieblas al amanecer. Así que solamente basta despertar y se deja de sufrir. Siempre que te sorprendas a ti mismo, en cualquier momento, de día o de noche, agobiado por las angustias o por los temores, piensa en que estás dormido o soñando. Haz una nueva y correcta evaluación de los hechos. Rectifica tus juicios y verás que estabas exagerando, presuponiendo o imaginando. Dedícate, pues, al ejercicio de despertar. Siempre que te encuentres, pues, molesto, o que estés, ¿cómo te puedo decir?, acongojado, levanta tu cabeza y sacúdela, abre los ojos y despierta. Muchas tinieblas de tu mente desaparecerán y grandes dosis de sufrimiento se van a ir. Ya lo verás. Entonces, este es tu segundo amigo en el camino, el despertar. Así que despierta, querido, querida amiga radio escucha. ¿Qué te pareció esta meditación que surgió esta semana en la que no nos vimos? ¿Y qué crees? Aún hay más, como diría un cuate de Televisa. ¿Quién era el que decía aún hay más? Raúl Velasco, ¿no? Alguien así. Pero bueno, este programa como que no dio todavía más, ¿cómo te puedo decir? Pues como que nos quedamos con mucho más material todavía para platicar. Esta semanita que nos hemos pasado, pues, meditando, pues fíjate que vinieron a la mente muchas cosas interesantes. Epifanías, clarividencias y cosas así que te estamos compartiendo en este sábado y que espero que te hayan servido. Ciencia y humanismo. Entonces, dentro del humanismo se encuentra, ¿quién crees tú? Pues el humano, ¿no? Bien, tienes un 10. Así que, dentro del humano, ¿quién se encuentra? El cerebro. Ah, ya volvió a tumbar esta tabla. Pero bueno, el cerebro. Y ese cerebro es nada más y nada menos que el motor. Que, o más bien no, el motor, muchos dirán que es el corazón, ¿no? Porque es el que bombea la sangre. Pero ese cerebro es todo. Somos nosotros. Son los de alrededor de nosotros. Es un universo entero. Qué genial, ¿no? Qué loco, qué malévolo, qué maquiavélico, qué interesante, qué bueno, qué bonito, qué fantabuloso, qué fabulantástico, lima limón y me sabe a bombón. Pero bueno, el cerebro es lo que tú quieres que sea. Ay, bueno, dicen por ahí que hay que alinear nuestros chakras. Y otros dicen que tenemos que movernos de cierta forma. Otros dicen que tenemos que, y que tenemos que, y que tenemos que, y que tenemos que. Y al final de cuentas, esos mismos que dicen que tienes que, pues están igual que tú, la gran mayoría, ¿no? Así que levanta la cabeza, mi querido y querida hermana humana y humano. Vamos a hacer algo, pero vamos a empezar por nosotros mismos, ¿no? La próxima semana, si estamos todavía aquí en este planeta con aire en los pulmones, vamos a hablar un poquito más al respecto, cualquier duda, cualquier comentario, lo puedes hacer a la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Búscala así. Puedes también mandarnos un mensaje en Twitter, @mario_albeniz. Y yo te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros un sábado más, una noche más, de una noche menos. Junto mis manos y hago una caravana de reverencia, nada más porque quiero. Y pues nos vemos la próxima semana, que estés muy bien. Cuídate de los fríos, de los calores, y en estos momentos cuídate hasta ti mismo, hasta de ti mismo. En fin, última cosa, quiere, ama. Te lo dejo de tarea. Esto fue Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.